Solo en el jardín, ese deseo que nos aleja, y tú verás, tú muy tostas para desayunar, siempre olvidando que hace falta algo más. Coges tu espada.